Feliz día para todos. Feliz comienzo de semana también. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Empezamos dando cuenta del tiempo. 9 grados centígrados. Hay que decir que ha llovido durante la madrugada en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. En lo que tiene que ver con las temperaturas, alcanzaremos hoy una máxima de 17 grados. Lunes 4 de diciembre. La Agencia Estatal de Meteorología también nos habla de una jornada con cielo despejado, pero con intervalos nubosos. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las incidencias en el tráfico. A esta hora nos comunican que tenemos retenciones, congestión por circulación en la V31, exactamente desde el kilómetro 1. Estoy a la altura de Silla. Desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 6. En dirección Valencia. Esto en lo que tiene que ver con la movilidad. Pasamos ahora también a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. El viernes estaba a 1.09. El petróleo en el mercado internacional se cotiza a $78.15. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.140 puntos. Está por encima de los 10.000 puntos. El IBEX 35, eso no pasaba desde hace mucho rato. En lo que tiene que ver con el apartado económico, hoy estamos pendientes de las cifras del paro. No se ha adelantado nada. Un titular también para destacar. ¿Puede Europa vencer al oligopolio de los minerales estratégicos? La noticia la encontramos concretamente en el diario 5 Días. Perfectamente pueden desarrollarla. Siempre les invitamos, evidentemente, a visitar la página web que citamos aquí en el Café Mañanero. Destaca el diario que el viejo continente quiere reducir su dependencia de las importaciones de materiales necesarios para la transición energética y la industria tecnológica, pero la alta concentración de la minería y el refinanciamiento en países como China complica esta labor. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta sobre los temas que estaremos abordando hoy en el Café Mañanero, una mirada a la actualidad, donde una vez más tenemos que citar manifestaciones por parte de la oposición. Por parte de la oposición en contra de la amnistía. Es decir, el disgusto no ha terminado. Desde el ámbito internacional, Israel mantiene sus bombardeos pese a la presión internacional mientras Gaza suplica un alto el fuego. Aquí en España. También tenemos para destacar que el empleo se aviva en logística, comercio y hostelería estas Navidades. Esta es la noticia que tenemos para destacar en el contexto de la Navidad. Y es que por estos días vamos a estar hablando ampliamente acerca de la Navidad. Por supuesto, el tema de la inmigración no pasa inadvertido en el Café Mañanero. Tenemos las cifras de migrantes que han entrado a España de forma irregular en 2023. Debo anticiparles que es el segundo año con más entradas. Y están acusando al Papa Francisco y al Cardenal Zuppi de financiar la inmigración ilegal. ¿Cómo es eso? Pues también lo estaremos abordando en el Café Mañanero. Y al otro lado del Atlántico destacamos un referéndum que se ha llevado a cabo en Venezuela, pero que ha tenido poca participación. Quien convocaba a este referéndum sobre el Esequibo era el presidente Nicolás Maduro. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. En deportes, también como no, estaremos repasando cómo continúa la liga. Se mantiene en la punta a propósito del Real Madrid. Y el Valencia no levanta cabeza. Bueno, todo esto lo estaremos analizando en breve aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. De inmediato también les compartimos una canción

siempre, comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando una canción que hace parte ya del cancionero navideño de hace muchos años. Abriendo puertas, estamos alrededor de los 30 años, 13 décadas. Abriendo puertas. Se va labrando el destino. Una producción discográfica que cuenta también con la participación de Quique Santander. Y vamos abriendo puertas. Gloria Estefan. Bueno, con esta canción yo creo que perfectamente nos podemos inspirar para tomar muchas decisiones al concluir el año, cerrar las puertas a las cosas negativas en que nos han estado pasando, que nos hayan acompañado desafortunadamente, y lógicamente abrir el corazón a lo nuevo, siempre predispuestos a empezar de nuevo. Eso supone Abriendo Puertas, una canción llena de nostalgia, pero al mismo tiempo también esperanzadora para acompañar en esos buenos propósitos. Y eso es precisamente lo que refleja esta época que estamos viviendo, ¿no? La época navideña. Felices fiestas para todos desde el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Siempre Gloria. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Aquí está el anticipo de los temas más importantes que estaremos abordando en la edición correspondiente a este lunes 4 de diciembre. Un total de 50.551 migrantes han entrado en España de forma irregular a lo largo de este 2023. Estamos hablando del segundo año con más entradas. Continuando con más de inmigración, están acusando al cardenal Sipi y al Papa Francisco de financiar la inmigración ilegal a través de una organización no gubernamental cuyo líder participó en el sínodo. Continuando con los temas de interés general, lo que es noticia en este lunes, también tenemos para destacar que ha concluido la cumbre del clima. Y atención a los anuncios que ha hecho precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque uno de los propósitos que encontramos en el marco de esta cumbre tiene que ver con la reducción de contaminantes. Y en este sentido, hay proyectos para España. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. These two companies, Maersk, a household name in international logistics, and Cepsa, a key player in the Spanish energy sector, join their forces to announce the construction of what will be the largest green methanol production plant in Europe and one of the five largest in the world. Bueno, decía el presidente Pedro Sánchez de un proyecto que creará empleo de calidad que supondrá una importante reducción de emisiones de dióxido de carbono y que consolidará a España como referente en la producción. Estamos hablando de que Huelva acogerá la mayor planta de producción de metal verde de Europa. Y continuando con más información sobre la cumbre, también tenemos las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro. En la transición a una economía descarbonizada, hay asuntos que son rentables, es decir, que pueden representar una ganancia para inversores privados, y hay muchísimos, la mayor parte, que no son rentables, es decir, que no pueden representar ganancias y que por tanto no son sectores para atraer del capital privado, sino que tienen que ser acometidos por el poder público. Este hecho de la no rentabilidad de buena parte de la transición energética, de movilidad y productiva, y nos hace romper un paradigma indudablemente construido desde hace unos 40 años. Y es el paradigma de que lo público apenas sí es complementario, o que se desvaloriza la concepción del poder público y de algo que es fundamental dentro de lo público, y es el plan, la planificación humana. Gustavo Petro tiene entre sus proyectos acabar con la exploración de petróleo. Y es un tema que estaremos analizando más adelante, a ver si es que Colombia se lo puede permitir, por lo menos a corto plazo o mediano siquiera. Porque lo que tiene que ver con inversión social depende en un 40% del petróleo. Continuando con más información a propósito de la COP28, hay que decir que hay un compromiso de reducción de las emisiones de metano que han firmado 50 petroleras. Buscan bajar estos niveles a la mitad en los próximos 7 años, según Sultan Al-Jaber, presidente de la cumbre, que además resaltó la importancia de la industria para alcanzar este hito. ¿Cuál es el objetivo que se impusieron para 2050? Más adelante le estaremos también ofreciendo estos detalles. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. En la Liga Española de Fútbol se mantiene a la cabeza el Real Madrid. Ganó el Barcelona en el compromiso que cerró la jornada dominical. Adolfo Jiménez del Río precisamente nos tiene todos los detalles y el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche cerró la jornada dominical de la jornada 15 con tremendo señor partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Un partido que prácticamente, gracias al portero del Barcelona, logró vencer al Atlético de Madrid 1-0. Una victoria que le da un respiro al Barcelona para recuperar posiciones en la tabla de clasificación. Continuamos con la Premier League, porque si vimos partidazos en la Liga Española, la Premier League no se quedó atrás. Y es que vimos tres señores partidazos, monstruosos partidazos. Uno el del Chelsea, otro el del Liverpool, con un líder, el colombiano Luis Díaz, y el del Manchester City de Pep Guardiola, que se enfrentaba al aguerrido Tottenham. Y es que el empate entre estos dos pone la tabla de clasificación de la Premier League en un durísimo enfrentamiento entre 6 equipos, incluyendo al mismísimo Arsenal. Continuamos con el regreso de Rafa Nadal en el 2024. Se lo ven con algunas dudas expertos en el tema. Y el sorteo de la Eurocopa 2024, donde España ha quedado en el grupo de la muerte. Eso sí, el presentador tuvo que parar porque hubo algunos gemidos sexuales. Y el atleta etíope, que en el día de ayer aquí en la ciudad de Valencia batió el récord de la maratón. Y el beisbolista japonés, que puede batir el récord de Leo Messi como la contratación más grande del deporte mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Efectivamente, estuvimos en la Maratón de Valencia, que de verdad llama la atención por la gran cantidad de participantes, 33.000. Estuvimos con una transmisión que originó La Voz Latina. Recordemos La Voz Latina, donde también pueden escuchar El Café Mañanero. Y continuando con más precisamente de la información deportiva, más adelante vamos a dar cuenta de cómo está el tema de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, porque vamos a contar con ciclistas de primer nivel, como es el caso de Nairo Quintana. Hay mucho para compartir en El Café Mañanero. Momento ahora para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana, en este lunes 4 de diciembre, celebramos el Día Internacional de los Bancos, al igual que hoy se conoce como el Día Internacional del Guepardo. Entre otras las celebraciones del día, el 4 de diciembre a su vez es conocido como el Día Internacional del Minero, y recordamos que entre los aniversarios del día, el reconocido rapero estadounidense Jay-Z está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 54 años de edad. Eso es lo más importante que tenemos el día de hoy en el calendario, en este lunes 4 de diciembre. Una mirada también a lo que pasa en el mundo del espectáculo. Beyoncé domina la taquilla con Rain Sings. La película alcanzó 21 millones de dólares en el estreno, el rodaje en el que la cantante no solo es protagonista, sino también escritora, directora y productora. Se proyectó en un total de 2.539 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. Enhorabuena, Beyoncé. Y también ha sido protagonista durante el fin de semana Karol G, siendo profeta en su tierra. ¡Doblete! En el Mañana Será Bonito Fest, que se ha celebrado en la ciudad de Medellín. Espectacular. La Bichota ofreció un gran show ante más de 40.000 personas. El sonido original del concierto que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Contó con invitados especiales como Romeo Santos. Este es un resumen de lo más importante de ese gran show que, repito, ofreció Karol G ante su público local, ante su público. Bueno, hay que decir que no solamente lo pudieron seguir de una forma especial quienes asistieron al estadio Atanasio Girardot, sino también aquellos que hicieron el show a través de pantallas, ya que se instalaron los municipios para que nadie se perdiera en el departamento de Antioquia el show de Karol G, la artista que cierra el año de una forma espectacular en lo más alto de la música internacional. Ryan Castro, Romeo Santos, como ya lo había dicho, Chris, Becky G. La lista es larga de invitados. Muchos participantes en ese gran show de Karol G. Un show fuera de serie el que cumplió Karol G ante su público en la ciudad de Medellín, su ciudad natal. Bueno, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Este es apenas el primer sorbo de actualidad. Debo decirle que vamos a estar compartiendo entrevistas a propósito de eventos que tienen que ver con la inmigración y emprendimiento. Hablamos de el foro de participación de mujeres inmigrantes que se celebró el viernes en la ciudad de Valencia y que acogió mujeres inmigrantes que llegaron desde toda la geografía española. Analizaron en particular los derechos de reproducción de las mujeres inmigrantes. ¿Cómo está el tema? Hablamos con una diputada

llega Chaguala. Conciertos en Madrid y Valencia. En Valencia, exactamente este 8 de diciembre en la sala Bora Bora. Presenta Cartagena Producciones por primera vez de forma oficial la champeta en esta ciudad. Les doy por aquí información para todas aquellas personas que pronto quieran separar una mesa. 687-596-293. 687-596-293. Recuerda, discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar, número 17, Metro Patraix. Las entradas, por cierto, muy populares, 30 euros en general. VIP 50. Chaguala con Sean Will, Eddie J y Rafa BM. La champeta entonces este 8 de diciembre en Valencia. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera, produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero para continuar abordando los principales temas de interés y lo hacemos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45, en Torrente, Plaza Mayor, número 28. En estos dos puntos, por cierto, este lunes, gran promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Todos los lunes, promoción 2x1 en la Avenida La Plata, 45. Y también en Torrente, Plaza Mayor, número 28. La Imperial del Quindío, que también está en Torre Fiel. Exactamente en la calle Gallano Yuc, número 23. Panadería, sabores de Colombia. Además, las tartas y platos especiales de Navidad. La Imperial del Quindío. Latinos FM, el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos el referéndum realizado en el día de ayer en Venezuela y en donde el 95,93% de los venezolanos que participaron en la consulta respondió afirmativamente a la quinta pregunta, en la que se les interrogó si estaban o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional la zona disputada y crear allí una nueva región llamada Guayana Esequiba. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con qué derecho Venezuela se pone a realizar un referéndum incluyendo una región que pertenece a otro país según los organismos internacionales? Y también nos preguntamos, precisamente esos organismos internacionales tendrán que entrar a dirimir nuevamente una disputa que tiene más de dos siglos y que había sido ya determinada por La Haya a favor de Guyana. Y por último nos preguntamos, ¿Estados Unidos ya ha dispuesto totalmente sus fuerzas militares para apoyar en Guyana? Inclusive ya también parte de Europa está de parte de Guyana, ya que había sido una decisión desde Europa y desde los organismos internacionales para que esta región, que tiene 11 mil millones de toneladas de petróleo de reserva, queden para este país. Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos en primera instancia una noticia que encontramos en la revista Valencia Plaza. Tiene que ver con inmigración y es que el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, ha rechazado incentivar, oigan bien, incentivar ninguna polémica con el tema de la inmigración que ha calificado como un asunto delicado. Se expresaba así el jefe del gobierno valenciano en declaraciones a los medios de comunicación en Elche al ser preguntado por los periodistas por la carta remitida por la consellera de Justicia e Interior, Elsa Núñez, que pertenece a Vox, al ministro Fernando Grande Marlaska, en la que reclama medidas efectivas para combatir la ola de delitos en España y en la comunidad valenciana, en concreto por las últimas agresiones sexuales grupales registradas en Malvarrosa, aquí en Valencia, y también en Alicante, exactamente en Dolores, por parte de individuos que serían de origen marroquí. España en general y la comunidad valenciana en particular está viéndose arrasada por una ola de delitos jamás vistos. Unos delitos que en ocasiones provienen de otras culturas en los que la vida humana y la fórmula de la mujer son totalmente denostadas, que no se tienen en cuenta para nada, escribía Núñez. Bueno, más allá de la respuesta del presidente de la Generalidad, que me parece interesante, es importante que tenga en cuenta la señora Núñez que no se puede estigmatizar a un colectivo, a una comunidad. Aquí también se han presentado manadas, de manera que esas manadas que hacen violaciones grupales. Recientemente estaba viendo una estadística donde se habían incrementado incluso estas agresiones que desde todo punto de vista, desde luego, merecen todo el castigo, sea quien sea, en las cometa, pero que no se le puede atribuir de ninguna manera a los marroquíes de que ellos sean los inventores de este tipo de agresiones. Esa afirmación o esa intención, si lo que se pretende dejar ver es que la inmigración está dejando males a la comunidad valenciana y a España, si lo que se pretende es dejar mal a la inmigración, es muy triste que acuda a estos argumentos la señora Núñez. Repito, consellera de Justicia e Interior. Se equivoca si de esa forma cree que va a encontrar atajar a los responsables. Es mirando el problema, no a quién en concreto lo practicó o a quiénes, mejor dicho. Por otra parte, nos referimos también a otro tema que encontramos y que es polémico. Lo encajamos aquí en el contexto de tema de conversación también. La prensa italiana está señalando al Papa Francisco y al Cardenal Zuppi de financiar la inmigración ilegal. ¿Cómo es eso? Se preguntará mucho, ¿no? Desde que estalló el caso a finales de la semana pasada, el Vaticano guarda escrupuloso silencio sobre estas informaciones que salpican directamente al pontífice y al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el Cardenal Zuppi, considerado por muchos como el posible sucesor del Papa Francisco. Dos medios italianos concretamente, Panorama y La Verita, apuntan que cientos de miles de euros fueron donados por el Vaticano para apoyar las actividades de la ONG Mediterránea. ¿Y qué hace Mediterránea? Salvar vidas. Zarpa en un barco y se dedica a auxiliar inmigrantes en peligro de muerte en alta mar. La investigación publicada por ambos medios revela las largas presiones, la construcción de las relaciones y finalmente la solicitud de apoyo económico llevadas a cabo por el jefe de la misión, Luca Cassiari, y su socio Jaspe Cassia, por intentar continuar la actividad en las aguas donde cada año decenas de miles de personas intentan llegar a Italia de manera irregular. Hay que tener en cuenta que la ONG Mediterránea, igualmente que otras organizaciones, no pretende en ningún momento fomentar la inmigración ilegal. No, su propósito es salvar vidas. No me explico cómo es que no lo entiende. No tienen ningún interés, ningún interés, estas organizaciones, de fomentar la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes, ni apoyar ninguna mafia. No. Al contrario, están haciendo la tarea que deberían hacer, en todo caso, las autoridades. Porque es que hay un protocolo, no, es que no deben auxiliar, sino que deben llamar a las autoridades, a la Guardia Costera, por ejemplo, para que lleguen. No, pero es que hay veces no hay tiempo de espera. No hay tiempo de espera. Hablamos de actuaciones de socorro. Y no hacerlo incurriría en un delito también a nivel internacional, omisión de socorro. Entonces, no es que el Papa Francisco como tal, en este caso, y no es que sea un defensor del Papa Francisco, ni nada por el estilo, y el Cardenal Zippi que estén financiando la inmigración ilegal, como ya están diciendo estos medios, en todo caso tienen derecho a analizarlo de la forma que quieran. Pero es importante también aquí tener en cuenta la intención, salvar vidas, no fomentar ni apoyar la inmigración ilegal. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos una vez más. En breve vamos a estar compartiendo reacciones tras el tercer foro de participación política de mujeres inmigrantes que se celebró en Valencia. Y también vamos a dar cuenta de lo que fue la presentación de el primer banco online, primer gran fondo para la causa inmigrante, o mejor dicho, el mercado inmigrante. Sí. Porque hay que tener en cuenta que la inmigración es activa laboralmente, mueve la economía y amerita que no haya discriminaciones. Y surge un proyecto con el propósito de brindar facilidades a los inmigrantes. No es otra cosa que un guiño, evidentemente, a quienes envían dinero, a quienes buscan hacer créditos, a quienes necesitan una cuenta bancaria. Sí, a una población que requiere de servicios concretos, y surge ya precisamente la respuesta apoyada en las nuevas tecnologías. En breve aquí entonces en el Café Mañanero, reacciones tras la presentación de Ícualo. El Café Mañanero, disfrútalo. En el Café Mañanero vamos alternando también la música. Estamos escuchando a Willy Chirino, acaba de presentar una canción junto a Lisette. Estaré en mi casa esta Navidad. Tú serás la nieve y yo el fuego de tu hogar.